und drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Denn keiner kann mir sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Du hättest ein großer werden können. El discorde enigma de tus labios. Poema de Juan Cruz Bordoy. Tus medrados labios atisban el delirar de mis infundidos ojos. Las apasionadas noches entornaron tu enamorada brisa. El páramo de tu bizantina faz pule mi tenue sonrisa, que errante de agonía murmura pureza. Al irte, la escarcha finge ser laúd. Oré a la ignota ternura pálida, porque la armonía se visitó de gala. Solitarios, dos rubíes apacibles ansían tu fugaz mirada. Los cisnes denotan tu belleza. Intangible se evapora el recinto tendido de tus cándidas manos, que centellean una intrincada náyade. Te ofrezco mi leve amor, melancólico y viandante, que busca el rubor de tus aquellas indóciles mejillas. Ich wollte noch Abschied nehmen, das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen, von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. El autor de estos versos tiene tan solo 9 años y 2 libros publicados de poesía, que se pueden conseguir a través de la editorial española Poesía Eres Tú. El primero se titula Espejos en la noche. Abundan entre sus versos un sentimiento profundo de amor a la madre tierra, a la naturaleza. Con cada uno de sus poemas invita a los lectores a que cuiden más de ella y la disfruten. Juan nos cuenta que el título de su primer libro, Espejos en la noche, está inspirado en un abuelito que mira sus últimos pasos de la vida. El segundo libro, que salió hace poco, lleva por nombre La inocencia y fue presentado ante el público a fines del mes de octubre del presente año, durante un encuentro con Juan Cruz, que se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de su pueblo. En La inocencia habla sobre los niños que viven en la calle, que no tienen hogar, y se refiere también a los problemas que pueden haber en una sociedad que no accede a la educación y a la cultura. Juan Cruz Bordoy nació el 10 de febrero del 2000. Vive en la ciudad de San Pedro, Buenos Aires, Argentina. Es un excelente alumno en la escuela y ha sido elegido por los demás niños que asisten a ella como el mejor compañero de todos. Esta noche estará en Mimos para el Alma. Nos comunicaremos con él por teléfono y, además de escucharlo recitar, nos contará más cosas sobre su vida, su poesía y sus gustos, para que podamos conocerlo un poquitito más. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde Internet

cuento de Juan Cruz Bordoy. El baile de los gatos. Todo el mundo sabe que los gatos son lindos, pero nadie sabe por qué se suben al techo. ¿Qué pasará allí? Solo ellos pueden saberlo. ¿Qué era lo que pasaba en el tejado? Bailaban, y encima con sus novios. La chacarera, folclore y lo que más le gustaba danzar. La chacarera de los gatos. Pero un día, ¡qué sorpresa! Un chico curioso se subió al techo, y al ver lo que hacían, se disfrazó de gato. Estos lo invitaron a bailar. Maravillado entonces, pidió que vengan sus amigos, los vecinos y su familia. Desde ahora, todos saben lo que pasa en el techo. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad: Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van, entran vía Tucumán. Hola. Hola, Juan Cruz. Sí. Soy yo, Cinda. Sí, yo sí. Contame, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué estabas haciendo hasta que te llamé yo? Bueno, estaba durmiendo. Ahora me desperté a esperar tu llamada, muy ansioso. No hay por qué estar ansioso, hay que relajarse y vamos a hablar como si nos conociéramos. ¿Qué te parece? Bueno. Contame, Juan Cruz, ¿cuándo descubriste la poesía? La poesía a los 7 años, que le tenía que hacer una carta a mi maestra de segundo porque no la iba a tener más. Y como no sabía qué escribirle, se me ocurrió escribir una poesía. Ahí nació la poesía en mí. ¿Y cómo se tituló la poesía que le escribiste? Un regalo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y le gustó? Sí, muchísimo. ¿Y de qué hablaba la poesía? ¿Qué le comentabas? ¿Qué le decías? Era de que yo le regalaba un regalo de rosas y también le regalaba sueños. Hablaba mucho de la felicidad. Era muy alegre. Juan Cruz, imagino que en estos años en que estás escribiendo y dedicándote a la poesía, ¿habrás leído algún poeta que te haya gustado mucho? Sí, me gusta mucho Bécquer. Ahora estoy leyendo El Buscón de Francisco de Quevedo. Me gusta mucho la poesía de Rubén Darío, la prosa que escribe. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Sí, yo cuando escribo siento que vuelo. Nadie tiene que invitarme ni llevarme a ningún lado. Entro donde quiero, hablo con quien quiero, hasta con quien no me quiere escuchar, porque nadie puede tener mi mano. Escribir nos permite ser libres, hacer, pensar y decir lo que queramos. ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho el tango. ¿De verdad? ¡Qué bien! Sí. ¿Y a vos? Bueno, a mí también me gusta el tango, sí. Sobre todo desde que estoy lejos de Argentina, porque como sabrás, yo vivo en España. Y sí, me gusta mucho el tango. ¿Y qué más aparte del tango? Bueno, a ver, déjame pensar. A veces escucho mucho reggaetón, marchas, sí, el himno argentino, muchas cosas. ¿El himno nacional argentino? Sí. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Juan Cruz, ¿conoces a otros niños que como vos escriban? No, lo que yo les digo, me gustaría que escriban otros niños. Por eso voy a recitar escuelas, para incentivarlos. También ayudo mucho a los chicos en la escuela, cuando no saben algo me preguntan. Cuando sea grande quiero ser maestro, por eso me gusta tanto ayudar. Mira, justo te iba a preguntar qué querías ser cuando seas grande. Me leíste la mente, Juan Cruz. Así que querés ser maestro. ¿Y te gusta el deporte? Sí, hago patín y básquet. ¿Y el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, juego con los chicos todo el tiempo, pero fútbol no voy. No, es que también es mucho, ¿eh? Mucho patín, básquet, la escuela, los recitales, son muchas actividades para vos y para cualquiera, ¿no? Imagino que no tendrás tanto tiempo. Claro. A ver, te voy a hacer otra preguntita más. Bueno. ¿Ya terminaste el colegio? Sí. ¿A qué grado pasaste? A sexto. ¿Tenés algún ídolo, Juan Cruz? Sí, me gusta mucho Rubén Darío. De escritura, sí. De escritura. ¿Y que no sea de escritura? Un ídolo como, por ejemplo, Maradona. Por ejemplo. Me gusta cómo juega Ginobili. Claro, porque está relacionado con tu deporte, con el que vos practicás, ¿verdad? Claro, yo practico básquet. Tu primera obra, Espejos en la noche, ¿cuándo la escribiste? La escribí cuando tenía entre 6 a 8 años. A los 6 escribía cuentitos y a los 7 empecé a escribir poesía. ¿Y de qué trata Espejos en la noche? ¿Cuál es el mensaje que transmitís al mundo con esa primer obra poética? Bueno, ahí digo que cuidemos más al planeta, porque están destrozando muchos bosques, muchos ambientes naturales. Y hace poquito presentaste tu segundo libro, que se llama La Inocencia. Sí. Háblanos cómo surgió este segundo libro, cómo fue la presentación, qué sentiste. Bueno, contame todo lo que quieras sobre él. Bueno, si querés te puedo recitar la poesía. ¿Querés? Ay, también, por supuesto, todas las que quieras. La poesía de la inocencia. A ver, vamos a escucharla. La inocencia. Me gustaría volver a aquella etapa donde la vida era un laberinto lleno de curiosidad, cuando crecieron plantas que te miraban, hasta enterrarte en el olvido, donde todas las mañanas eran felicidad y otros sentimientos que me ilustraban sueños de fantasía. Yo era aquel quien tocaba todo con su insaciable mano, que estaba acompañada siempre por una duda. Eran los años que temían de esconderse, hasta que lo hacían, y nacía de la mano su hermano. Tiempo, ¿tú has visto la inocencia? La vi pasar y corrí apurada, buscando respuestas a las cuestiones. Esta me hacía preguntas, pero ya no saltaba ni corría. Le inquirí sobre qué le pasaba y ella me dijo, estoy envejeciendo. ¡Qué hermosa poesía, Juan Cruz! ¡Ay, léeme otra más! ¿Tenés otra más por ahí? Bueno, como una vez le escribí a la verdad, le quise escribir a la mentira. Ahora te la recito. Mentira. Mi psiquis bucanera halló un tesoro sin llave. Dentro se encontraba la vergüenza y otra cosa más, que al verlo quemaba. Los pájaros no cantan por un trago seco que les di. Me juzgo, me sentencio. La conciencia hace de mi faz un pirata inquitable. La culpa se durmió cerca de mis opciones. Mi verdad está en los brazos de la Venus de Milo. El cofre se está por romper. No puedo ver la luz correcta. Es muy luminosa. La primavera también está en aquel arca. El arco iris solo tiene el azul, no más. Prefiero tirar aquella barrera con la felicidad y decir que en mí existe el miedo. Pero ahora el alivio vino a mí y se queda aferrado a mi íntimo sentimiento. Ay, Juan Cruz, qué versos. Te felicito, Me encantó. Gracias. Me encantó, Juan Cruz. Y creo que a los oyentes de Mimos para el Alma, que así se llama mi programa de radio, bueno, están opinando igual que yo. Juan, ¿cuáles son los poetas que más te gustan? ¿O los que estás leyendo últimamente? Bueno, ahora no estoy leyendo poemas. Estoy leyendo una novela de Francisco de Quevedo que se llama El Buscón. ¡Qué bien! ¿Y de qué trata la novela? Porque yo no la leí. Bueno, era de un chico que tenía un padre que era barbero y había estado en la cárcel porque también hacía cosas malas. Y bueno, un día al chico se le ocurrió que quería ir a la escuela y trató de convencerlos a los padres hasta que los convenció. Y ahí comienza toda la historia de cuando va a la escuela, que es el primero en llegar y por eso era un privilegiado. De la escuela, ¿cuáles son las materias que más te gustan? A mí me gustan todas las materias por igual. ¿Alguna que te resulte más alegre? ¿Que te guste más que todas? Y lengua. Claro, es obvio. Muy bien, muy bien. Ay, quiero escucharte recitar otra poesía, cualquiera, sí, al azar, de tu libro La Inocencia. Bueno, te recito otra poesía, que se llama La Mirada del Mal. La mirada del mal está escondida en la tela de una noche, ardiente y turbia como las aguas de la vida. Tú me ves, pero yo no, despierto en un desierto, pleno en lamentos y penas perdida, escondida en el cuerpo de un dragón, arrebatada por tentaciones que pisaron la sombra. Los gritos de la infancia estaban atacados. Te atrapé, pero me vi deshecho en llamaradas de olvido. El sueño asalta enfurecido en su dolor, observa al mundo en instantes abandonados, miraste al cielo y el viento desapareció, todos lo hicieron en el caos de tu vista, yo estaba perdido. Luché y mis palabras se rompieron. Grité y caíste en el destino. Qué bonito, Juan Cruz. Me encantó. Qué bonito. Gracias. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que alguien te regaló? Y yo tengo muchos en la biblioteca. No me acuerdo. Pero recuerdo El Principito. Uno de los primeros que me regalaron. El Principito. Igual que a mí. A mí también fue el primer libro que me regalaron. Ah. ¿Y te gustó El Principito? Muchísimo. Lo leí dos veces. Ese libro, cuando seas más grande, lo vas a volver a leer, porque es un libro para leerlo siempre, siempre. Cada vez que se lee, te da algo nuevo, algo que no descubriste. Porque lo ves de distintas maneras, son distintas etapas de la vida. Exactamente, Juan Cruz, exactamente. ¿Qué vas a hacer para las fiestas? Porque viste que ya este viernes es Nochebuena. Sí, voy a cenar con mi familia. ¿Y qué le pediste a Papá Noel? Aún no sé. Pedíselo ahora. Y si fuera un deseo, le pediría felicidad para todo el mundo. Y yo estoy segura de que si le pedís eso para todo el mundo, él te va a llenar de regalos. Porque realmente lo mereces, Juan Cruz. Mm-hmm. Sos un gran niño con un talento excepcional. Y realmente estoy muy contenta de tener esta oportunidad de estar hablando con vos a 13.000 kilómetros de distancia, o sea, con un océano de por medio, de corazón argentino, porque yo soy argentina, a tu corazoncito argentino. Gracias, Juan Cruz. De nada. ¿Querés decir algo más? ¿Algún mensaje? Lo que sientas. Yo deseo que todos la pasen bien por allá y que tengan mucha alegría, que puedan festejarlas lo mejor que puedan. Muchas gracias, Juan Cruz. De nada. Nosotros desde acá, desde Radio Nava, también deseamos lo mismo para vos, multiplicado por infinito, por todas las estrellas que hay en el cielo. Bueno, un beso. Chao. Un beso. Chao. Hacer esa etapa feliz. Hoy vengan a bailar lo mismo que ayer. Quiero verlo otra vez. Hoy el amor es hoy. Si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, bien. mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se dan. Abuelos, queridos abuelos, bailemos, bailemos al ritmo del vals. La espada fatal de Ricardo Daulado. Vivid siempre el momento, porque como la belleza de una mujer, del viento o de una flor, todo es tristeza cuando llega el instante en que todo cesa. Y las nubes de lo cierto, igual que espadas que rezan, rezan y rezan, sintiendo ingrávidas la gran pena de los que la vida van a dejársela. Oirán todos el silencio de la luz llena de trenzas, la cual por fin yo ya siento, y mi alma con entereza se entrega al tajo que se me lleva. Simón Betarte, desde Argentina. Nostalgia. Noche buena moza, olor de primavera naciente, colmando cada parte, iluminando cada sombra. Hoy presiente tu nombre, su mente como un fantasma, marchando pasos de recuerdos sobre hierba embebida de rocío. Noche incipiente, tan bella como hembra esculpida a cincel sobre mármol nuevo, como un beso que te sigue obstinado, casi cruento, para atraparte en amor, ese mágico presidio, tierna energía que te acorrala esa vida, que te catapulta a seguir respirando para poder vivir centurias, simplemente para volver a encontrarla, tan serena como en esta noche, de azahares que danzan polen entre hojas y flores abiertas, en esta quietud solo rota por un recuerdo que se hace estampa. Te burla entre sombras, nostalgia que abre sus fauces y sencillamente te devora. Pedro Nicolás Frega desde Argentina. Mensajes. Un mensaje te transmite su noticia cuando lejos se acerca el sentimiento. Son palabras llevando la caricia que la mano del alma da al momento. Es la charla brindada así propicia, conjugando valores al intento, donde el dulce florece y acaricia por sentar las bases de lo atento. Si prospera lo ameno transmitido o los ojos dan fe para el latido, indudable esa charla ya nos une. Así el medio se colma con sentido, valorando lo dulce del oído al saber que un mensaje nos reúne. Felicidades para todos, brindemos por la paz en el mundo. Pedro, desde Buenos Aires, Argentina. Quiero enviar un saludo a todos los que nos están escuchando por internet. A Julián de las Heras, a Nesperati, Woman Giarotti, a Fuser, a Meli Prieto, a Flor Barrados Berlanga, Susana Samail, que está desde Argentina escuchándonos, Santi Miró, Mónica Lukianzuk, a Jorge Banda, que nos escucha desde Estados Unidos. También tenemos unos mensajitos en el muro, en mi muro del Facebook, que enseguida los voy a leer. María Laura Gastaldo Álvarez está escuchando y disfrutando de este niño tan intenso y agradece por darlo a conocer. Manda un fuerte abrazo a todos, a toda la audiencia de Radio Nava desde Madrid. También Viviana Medel, desde Estados Unidos, dice que por fin está escuchando después de tanto tiempo en que estuvimos sin internet por inconvenientes técnicos. Se conectó al Media Player y se encontró con Juan Cruz justo cuando él decía felicidad para todo el mundo. Y en ese momento Viviana dice que lo amó. Gracias Vivi, gracias María Laura, gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos. Y a vos que también nos estás escuchando desde la radio tradicional, la FM 108.0, acá en la comarca de La Sidra. Y también, ¿por qué no?, a los oyentes que tenemos a través del podcast, que también son muy descargados los podcasts de Mimos para el Alma, sobre todo desde el iTunes. Un beso muy grande también a ese grupo de oyentes que nos escuchan más tarde, pero que son fieles, que cuando se enteran de que ya está el podcast de Mimos para el Alma, ahí van y lo descargan y nos acompañan. Un beso muy grande para todos. El próximo viernes será una noche muy especial para los cristianos y católicos practicantes, pero no solo tiene que ser especial para ellos, sino también para quienes no tienen religión o viven día a día una religión diferente. Mi propuesta para el próximo 24 de diciembre es para todos, sean de la religión que sean o incluso si son ateos. Les sugiero que hagan de esa noche una noche de paz, una noche de amor, una noche de fe, una noche en la cual vos vuelvas a creer en tu poder, en el poder que hay dentro tuyo. Creer en vos y en las cosas hermosas que sos capaz de hacer. Creer incluso en aquel sueño que hasta ayer era imposible de alcanzar. A partir del 24 de diciembre a la noche, todo será posible. Todo se llenará de amor, de paz, de alegría, de salud. Para vos, en cualquier parte del mundo en la que estés. Porque la Navidad también es eso. Volver a darnos a nosotros mismos una nueva oportunidad para ser felices. Que cuando mires hacia adentro, te encuentres con vos mismo. Que cuando eleves tus ojos al cielo, las estrellas brillen únicamente para vos. Ese es mi deseo. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Te quiero mucho. Noche de paz, noche de fe, el portal de Belén vibra en cánticos llenos de amor.